Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, alabemos y alimentémonos del cuerpo y de la sangre de Cristo resucitado. Amén. Hoy celebramos, este domingo, una fiesta verdaderamente grande, una solemnidad muy católica, porque es precisamente la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Y sabemos que como católicos todavía conservamos este gran tesoro que es la Santísima Eucaristía, mientras que otros cristianos pues la han perdido y la verdad es que sin Eucaristía no hay iglesia. Por eso hoy nosotros tendremos hasta una procesión con el Santísimo Sacramento para recordar esta presencia real del Señor Jesús. Y naturalmente la palabra de Dios nos habla ante todo de una alianza, de la alianza que se hacía en el Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo y que se sellaba pues con una víctima animal. Claro, un animal no tenía conciencia, no tenía libertad. Por eso el Antiguo Testamento es nada más una preparación al Nuevo Testamento. Tengamos cuidado. Hay muchos hermanos separados que están leyendo solo el Antiguo Testamento como nuevos judíos. Por eso no comprenden la Eucaristía. Hoy, dice el Salmo 116, pues verdaderamente levantaré la copa de la salvación. Como cuando el sacerdote pues, nos muestra ese cáliz, recordemos que la Santa Misa es la Eucaristía, o sea, la acción de gracias. Damos gracias a Dios por este don maravilloso, por este alimento que es más grande que el maná del desierto, que es más grande, en fin, que cualquier alimento. Hoy la preocupación del mundo es la comida. Desde la pandemia todo ha subido de precio. Los gobiernos tratan de hacer lo posible, las gentes resienten, pero olvidamos que también el alimento espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo es muy necesario. Es por eso que el apóstol San Pablo, y naturalmente nos recuerda en sus cartas, primera carta a los Corintios, que Jesucristo dejó instituida la Eucaristía. Pero hoy una carta, que no es de Pablo, pero es una carta famosa, la carta a los Hebreos nos habla de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Recordemos que esto no lo dicen los hermanos separados. Dicen Jesús es Salvador, Jesús es Señor, pero ahí está. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote porque Cristo nunca rechazó el sacerdocio, lo renovó. Ya no es aquella víctima animal, ya no es aquel corderito que se ofrecía y bueno, no tenía libertad ni conciencia. Él mismo se ofrece porque él es sacerdote, víctima y altar, y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Así llegamos nosotros naturalmente a este cuadro hermoso, ¿no? Cuando Jesús dice, miren, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El Antiguo Testamento hablaba de la sangre del animal que era sacrificado, y después se comía la carne de la víctima. Jesús dice, no, verdaderamente se ofrece como una víctima, pero sobre todo como un alimento. Es el pan, pequeño pan, del Santísimo Sacramento donde Cristo se nos ofrece. ¿Cómo es posible que comulgando un pequeño pan tengamos vida eterna? Bueno, es que ese pan no es pan. Ya en la consagración es el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesús. Si tomas algo del resucitado, tendrás resurrección. Pidamos al Señor, sobre todo en este año eucarístico del Congreso Nacional, que muchos que han dejado la Eucaristía vuelvan a ella. Recordemos nuestra primera comunión y recordemos que una familia debe preocuparse no solo del pan de cada día, sino del pan de la Eucaristía y vivir como la Eucaristía nos lo pide, en unidad, en justicia, en paz y en verdad. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.